Sección 68 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 17. Petia, después de haber sido tan bruscamente rechazado, se encerró en su cuarto y lloró a lágrima viva. Pero ninguno de la familia fingió notar que tenía los ojos encarnados cuando volvió a reaparecer a la hora del té. El emperador llegaba al día siguiente. Algunos de la servidumbre de los Rostov pidieron permiso a sus amos para asistir a su entrada. Petia tardó aquel día mucho más tiempo en vestirse que de costumbre e hizo lo posible para arreglar sus cabellos y su cuello como las personas mayores. Su resolución estaba tomada. Necesitaba a toda costa hallar al emperador, hablar a uno de sus chambelanes. Se figuraba que los soberanos estaban rodeados por docenas de ellos, y explicarle que era el conde Rostov, que a pesar de sus pocos años ardía en deseos de servir a su patria y otra multitud de cosas que, según su opinión, debían de ser de un efecto irresistible sobre el espíritu del chambelán en cuestión. Aunque contase también para asegurar el éxito de sus planes con su rostro de niño y la sorpresa que no dejaría de causar, sin embargo, quería arreglarse lo mejor posible para tener la apariencia ya de un hombre formal. Pero, a medida que iba andando, más le interesaba el espectáculo de la multitud que se agrupaba alrededor del Kremlin y menos pensaba en conservar la formalidad de las personas mayores. También se vio obligado a dar codazos para no dejarse aplastar demasiado. Cuando llegó, por fin, a la puerta de la Trinidad, la muchedumbre, que no podía adivinar el patriótico motivo que le guiaba, le empujó de tal modo contra la pared que no tuvo más remedio que detenerse, mientras que los carruajes, uno tras otro, penetraban por la bóveda de ladrillos. Junto a Petia, y aplastados como él, se hallaban una gruesa mujer del pueblo, un lacayo y un viejo soldado. Empezó a apoderarse de él la impaciencia. Decidióse ir hacia adelante, sin esperar el fin del desfile, y trató de abrirse paso dando un fuerte empujón a su gruesa vecina. «¡Pero di, señorito!», gritó la vecina interpelándole con aire furioso. «¿No ves que nadie se mueve? ¿En dónde quieres meterte?» «Si para abrirse paso no hay más que pegarle a uno, eso pronto se aprende», dijo el lacayo, aplicando a Petia un violento puñetazo que le hizo rodar a un rincón donde se exhalaban olores más que dudosos. El desgraciado niño enjugó su rostro cubierto de sudor. Arregló como pudo su cuello, que la transpiración había arrugado completamente, y se preguntó con angustia si, viéndole en aquel estado, el chambelán le impediría llegar hasta su majestad. Por fin, la multitud se movió, y arrastrando con ella a Petia, lo dejó en la plaza, llena de curiosos. Los había en todas partes, hasta en los tejados de las casas. Al llegar allí, pudo oír a su gusto el alegre voltear de las campanas y el murmullo confuso de la oleada popular que invadía todos los extremos de aquella vasta extensión. De repente, todas las cabezas se descubrieron, y el pueblo se empujó hacia adelante. Petia, medio aplastado y ensordecido por los frenéticos hurras, hacía vanos esfuerzos, levantándose de puntillas para darle cuenta de la causa de aquel movimiento. No veía más que rostros exaltados. Junto a él, una vendedora lloraba a lágrima viva. «¡Padre mío! ¡Ángel mío!», exclamaba enjugándose las lágrimas con los dedos. La multitud, que se había detenido un momento, continuó avanzando. Petia, arrastrado por el ejemplo, no sabía lo que se hacía. Con los dientes apretados y miradas furibundas, daba puñetazos a diestro y siniestro, gritaba hurra como los demás y parecía dispuesto a exterminar a sus semejantes, quienes, por su parte, le devolvían los golpes, aullando con toda la fuerza de sus pulmones. «Ese debe ser el emperador», se dijo. «¿Cómo he de poder dirigirle yo mismo mi petición? ¡Eso sería demasiado atrevimiento!» No obstante, continuaba abriéndose camino y acabó por ver a lo lejos un espacio vacío tapizado de paño rojo. La multitud, cuyas primeras filas estaban contenidas por la policía, refluyó hacia atrás. Era que el emperador salía del palacio y se dirigía a la iglesia de la Asunción. En aquel momento, Petia recibió tal golpe en las costillas que cayó de espaldas y sin conocimiento. Cuando recobró los sentidos, se halló sostenido por un eclesiástico, sin duda un sacristán cuya cabeza casi calva no tenía más adorno que un mechón de pelo que le caía por la nuca. Aquel protector desconocido trataba con el brazo que le quedaba libre de protegerle contra nuevos empujones de la multitud. «Han aplastado a un joven señor», decía. «Mirad, mirad. De seguro lo han aplastado». Cuando el emperador hubo desaparecido bajo el pórtico de la iglesia, la multitud se separó y el sacristán pudo arrastrar a Petia hasta el gran cañón que llaman el Zar, en donde casi le volvió a ahogar la gente. Por lástima, unos le desabrochaban la levita, mientras otros le levantaron hasta el pedestal en donde estaba colocado el cañón, sin dejar de injuriar a los que le habían puesto en aquel estado. Petia no tardó en reponerse. Volvieron los colores a su rostro, y aquel pasajero malestar le valió un excelente sitio en el zócalo del terrible aparato. Desde allí esperaba ver al emperador, pero ya no pensaba en su petición. No tenía más que un deseo, el de verle. Solo entonces sería feliz. De repente sonaron cañonazos en el muelle. La multitud acudió también allí para ver cómo y de dónde tiraban. Petia quiso hacer lo mismo, pero se lo impidió el sacristán, que le había tomado bajo su protección. Los cañones seguían retumbando cuando oficiales, generales y chambelanes salieron precipitadamente de la iglesia. Descubrióse la gente a su vista y los tontos que se habían ido al muelle volvieron precipitadamente. 4 militares con brillantes uniformes y cubiertos de cruces y bandas aparecieron por fin. ¡Hurra! ¡Hurra! Gritó la multitud. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Preguntó Petia con voz jadeante. Pero nadie le contestó. La atención estaba demasiado excitada. Escogiendo entonces al azar uno de los 4 militares que sus ojos, llenos de lágrimas, apenas podían distinguir, y concentrando en él todos los transportes de su entusiasmo juvenil, le lanzó un hurra atronador, jurándose mentalmente que a pesar de todos los obstáculos sería soldado. Mientras duró el banquete dado al emperador, Baloniv, arrojando una mirada sobre la plaza, hizo observar que el pueblo parecía deseoso todavía de ver nuevamente a su majestad. Entonces, al terminar la comida, el emperador, que acababa de comer un bizcocho, salió al balcón. El pueblo le aclamó con entusiasmo, gritando de nuevo con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Nuestro padre! ¡Nuestro ángel! ¡Hurra! Y las mujeres, y los burgueses, y Petia mismo volvieron a llorar de emoción. Un trozo de bizcocho que el emperador tenía en la mano, deslizándose entre los hierros del balcón, fue a caer al suelo, a los pies de un cochero. Este le recogió y algunos de sus vecinos se arrojaron sobre el feliz poseedor del bizcocho para tener su parte. Habiéndolo notado el emperador, se hizo dar una fuente llena de bizcochos y se los arrojó al pueblo. Los ojos de Petia se inyectaron en sangre, y a pesar del miedo de que le aplastaran otra vez, se precipitó de nuevo para coger uno de los bizcochos que había tocado la mano del zar. ¿Por qué? No lo sabía, pero lo necesitaba. Echó a correr, derribó a una vieja que estaba a punto de coger uno, y a pesar de sus gestos desesperados, logró alcanzarlo antes que ella, y lanzó otro hurra furioso con una voz, por desgracia, ya muy ronca. El emperador se retiró, y la multitud concluyó por dispersarse. Petia, por fin, tuvo que volver a la casa paterna, y en cuanto llegó, declaró solemnemente a sus padres que si no le dejaban obrar a su gusto, que se escaparía. El anciano conde cedió, Pero antes de concederle una autorización formal, fue al día siguiente mismo a informarse en dónde y cómo podría hacerle entrar en el servicio sin exponerle demasiado al peligro. Fin de la sección 68.